Pablo, ¿cuáles son tus dos claves del año? Pues está muy difícil elegirlas porque ha sido 2025 ha sido un animal extraño en clave política, ¿no? Yo creo que si nos ceñimos a lo estatal, pues estamos viendo un gobierno agotado, sin apenas capacidad para legislar, para sacar cosas a la calle que haga que la gente se enganche a él, que funciona con unos presupuestos generales arrastrados de la legislatura anterior y al que le han dejado cao los casos judicializados que rodean al PSOE, ¿no? Algunos como de justicia ficción y otros muy ciertos o con muchos visos, como es la investigación sobre la corrupción de sus dos últimos secretarios de organización, ¿no? Ese Ábalos y ese Santos Cerdán. A mí no me cabe duda que en otro contexto el gobierno habría caído o habríamos ido a elecciones generales o estaríamos ya casi en ese proceso. Pero, claro, estamos en un contexto de auge de la extrema derecha marcado por el trumpismo que hace que este gobierno, que Pedro Sánchez, se haya convertido en una especie de norte para muchas personas en Europa y en los países occidentales. No tanto por la acción. Por ejemplo, en materias de fronteras, pues sabemos y hemos publicado que no cambia nada, como por lo que simboliza Sánchez, ¿no? Hemos visto hace nada una portada de un medio italiano, El Expreso, con su careto diciendo esta es la gran esperanza. Por ejemplo, en las políticas seguidas con respecto a Israel, la aprobación del embargo de armas que ha tenido lugar este año pues ha convertido a Sánchez también en un referente de esa causa, incluso para mucha gente palestina, ¿no? Y para todo el movimiento pro-palestino internacional, quizá no tanto el español. La conclusión es que todo esto es very difficult, como decía aquel, ¿no? Y que muy probablemente desde fuera no se vaya a entender la descomposición del gobierno en 2026 que se presenta o al menos va a comenzar de esa manera agónica. Y ahora, Sara Plaza, por favor, cuéntame tú cuáles son tus dos claves. Pues, ¿qué te voy a decir? Yo, que me paso el día hablando de sanidad, creo que este año la clave, por supuesto, ha sido mostrar las costuras de la privatización sanitaria, ¿no? Con el escándalo de Torrejón, que viene a ser simplemente un ejemplo de lo que sucede bajo cuerda, pero que El País nos ha facilitado unos audios que lo ponen todo negro sobre blanco, ¿no? No estamos hablando de un escándalo de Torrejón, estamos hablando de una sanidad privada que está fagocitando a la sanidad pública. Simplemente te doy un dato, Pablo. Ya uno de cada tres hospitales que operan en el Sistema Nacional de Salud tiene su gestión en manos privadas. Estamos ahora mismo en ese punto. Y claro, también esto lo podemos relacionar con la otra gran crisis en la sanidad que ha habido este año, que es el caso de los cribados, que estalló en Andalucía. Un caso, de nuevo, en el que la sanidad privatizada ha tenido mucho que ver y luego lo analizaremos con Aurora Báez, que es nuestra compañera en Andalucía. Esto por el lado de la sanidad. Y luego, no quiero acabar este año sin hablar lo que ha pasado en el aspecto de los feminismos. Yo creo que ha sido un año en el cual ha habido una continuación del Me Too, esta vez centrado en la denuncia de casos de violencia sexual, que es una continuidad del escándalo con el que acabamos 2024, cuando se revelaron las denuncias contra Íñigo Errejón, que acabó con su vida política, y sobre todo el juicio social al que se ha visto sometida Elisa Mulia. Uno de los momentos clave del año, yo creo, es esta famosa declaración a la que se expuso Elisa Mulia por parte del juez Carretero, en la cual la revictimizó horriblemente a ojos vista de todo el mundo. Ha habido anuncios de violencia sexual en todos los ámbitos. En El Salto revelamos las denuncias de violencia sexual en una escuela Gestalt en Barcelona, que produjeron el cierre de esta escuela a causa de las denuncias de unas alumnas por las malas artes que estaba desplegando un profesor. Y acabamos el año con una cascada de denuncias en el seno del PSOE que puede, o no sé si pudiera, influir en un cambio de gobierno, esto ya lo veremos. Y también esto nos tiene que señalar que las mujeres vamos a seguir hablando en le importe a quien le importe, que ya no vamos a callar pese a que esto implique enfrentarse a la violencia institucional. y ya no me enrollo más. Pues no nos enrollamos más y vamos a comenzar con este especial de Asalto. Ya sabéis, el programa semanal en el que os intentamos contar en 20 minutos la actualidad desde nuestro punto de vista, y en esta ocasión vamos a hacer un programa un poquito más largo con estas claves del año que ya os hemos ido anticipando y con algunas más para celebrar nuestros primeros 9 programas de vida. No son muchos, pero os prometemos que volvemos en enero. Yo soy Sara Plaza y me acompaña Pablo Elordui. Y esto es Asalto. La actualidad en 20 minutos, con Yago Álvarez, Sara Plaza y Pablo Elordui. Vamos ya con la actualidad de la semana, pero antes de empezar tienes que acordarte de una cosa. Debes suscribirte al Salto para que este podcast y todos los contenidos que publicamos sigan siendo una realidad. Y además ahora estamos de oferta. Tienes una ofertilla de 60 euros... todo el año la suscripción. Yo no me lo pensaría dos veces. Y arrancamos ya con la ronda de titulares. Vamos a ello. Asalto, la actualidad en 20 minutos. Hoy con Sara Plaza y Pablo Elordui. El pinochetismo reconquista Chile. Victoria electoral de Kast, que será nuevo presidente. Malas noticias para comenzar. Un admirador de Pinochet, el hijo de un soldado del ejército alemán que se descubrió que además había estado afiliado al partido nazi, vuelve, porque es el emblema del pinochetismo, a la Casa de la Moneda. Estamos hablando de un candidato que ha orillado todo lo que tiene que ver en campaña con los derechos reproductivos, su combate contra el aborto, pero que a cambio pues ha enarbolado un discurso de mano dura. ¿Mano dura contra quién? Pues sobre todo contra las personas migrantes, sobre todo en el caso de Chile, de procedentes de Perú y de Venezuela. Es decir, el trumpismo gana también en Chile. Kast se sube al tren de las deportaciones masivas y el país, que había comenzado un proceso de cambio en 2019 con el estallido social, que no pudo llevar a término con la aprobación del referéndum de la nueva constitución que venía a borrar la constitución del pinochetismo, pues da un paso atrás, esperemos que no definitivo. Nos preguntamos cuándo la izquierda dará un verdadero giro de timón a las políticas migratorias si realmente quiere diferenciarse. Sí, ese Boric no parece el referente que buscábamos todos en Chile. La movilización social termina con el proyecto del Guggenheim en Urdaibai. Bueno, pues todo lo contrario, muy buenas noticias. Urdaibai se trata de una reserva de la biosfera en el Golfo de Vizcaya, en la comarca vizcaína de Busturialdea, sobre la que se planteaba un ambicioso plan urbanístico con el pretexto de la creación de un proyecto de la marca Guggenheim. Es decir, ya sabes, arte y conceptos elevados para, en el fondo, hablar de una apuesta del Partido Nacionalista Vasco por la especulación inmobiliaria. Hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera, devastando un paisaje inigualable. Pero la movilización ha sido más fuerte y nos cuentan nuestros compañeros de Ordago que se finí que el proyecto del Guggenheim no tocará la ría de Urdaibai, así que enhorabuena a todas y todos los vizcaínos, vizcaínas. Pues en el Salto nos tocan dar buenas noticias. Desde luego. Pedro Sánchez afirma que a los españoles les renta este gobierno y anuncia rebajas en el transporte. ¿Tú qué crees, Sara? ¿Nos renta este gobierno? Bueno, pues yo diría que no. Bueno, vamos a ver, porque es verdad que no rentaría menos un gobierno de Feijóo, pero vamos a empezar. El mal menorismo se tiene que acabar, sí. El tema del final de este año, como que comentábamos en la apertura, es la crisis profunda del gobierno y que Sánchez ha actuado en uno de los pocos puntos en los que parece haber algo de margen, que es ese Ministerio de Transportes que lleva a Óscar Puente, ese que tiene fama de delfín del sanchismo. ¿Cómo lo hacen? Pues con la rebaja de los precios del transporte. Muy buena noticia para la gente que trabaja en otras provincias que no son la de su referencia o que se tiene que mover entre ciudades todos los días. Pero vamos a ver, no es la noticia del año. Es una rebaja, se agradece, etcétera, pero también muestra lo poco que puede intervenir el gobierno en la realidad material. La comparecencia de este lunes, 15 de diciembre, sirvió para dejar claro que en 2026 no va a haber elecciones generales, por lo menos mientras Sánchez siga defendiendo que no renta este gobierno. ¿Tú qué crees, elecciones o no elecciones? No, yo creo que Sánchez, ya sabes, se aferra al trono y siempre cae de pie y no creo que plantee unas elecciones, pese a que la aritmética parlamentaria es complicadísima y no se avecinan muchos avances en el ámbito social, ¿no? No tiene pinta. Una histórica manifestación vuelve a desbordar Santiago para frenar la celulosa de Altri. Tiene pinta de ser el nuevo Urdaibai. El proyecto de Altri, nos cuenta Alba Cambeiro, ha perdido peso en los últimos meses en la agenda de la Xunta después de que se hayan denegado los fondos europeos y que haya sido excluido de la planificación eléctrica estatal. Incluso Alfonso Rueda, el presidente del gobierno gallego, ya ha dicho que la tramitación del proyecto es algo secundario. Cambio total de tendencia en el PP de Galicia, que viene dada por una movilización ciudadana histórica sin precedentes, ya sabéis, soy Luis Zahera, yo no, pero el actor dice que su tierra está en peligro, estamos escuchándolos todos los días porque Galicia de verdad se ha levantado contra Altri y tiene pinta de que va a ganar esta batalla. Esperemos que en 2026 sea uno de los triunfos. Asalto es una producción de El Salto. Colabora con nosotras compartiendo este podcast y financiando, con amor o con dinero, este medio. Tema a fondo. Si algo nos ha enseñado este 2025 es que necesitamos una sanidad pública robusta para luchar contra enfermedades como el cáncer de mama. Una sanidad alejada de los intereses de la empresa privada, que solo llegan a este nicho para meter sus manos y jugar con nuestras vidas mientras se llenan los bolsillos. Algo que las administraciones del PP no han entendido o han entendido a su favor. Por eso hemos pasado un 2025 de escándalo en escándalo, como el que le estallaba a Juanma Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía. Una Junta de Andalucía que no envió resultados dudosos de un posible cáncer de mama a cientos de mujeres, a miles de mujeres que se sometieron a un cribado y que no pudieron someterse a una prueba complementaria porque carecieron de estos resultados. Para hablar de todo esto tenemos a nuestra corresponsal en Andalucía, nuestra compañera del Nodo Andaluz, Aurora Báez Boza, que ha seguido esta crisis de los cribados y que nos la ha contado a todos y a todas. Aurora, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Pues bien, acabando este año que ha sido en Andalucía de vértigo, como en tantos territorios, y estamos viendo lo que tú decías, ¿no? De cómo las privatizaciones están rompiendo los sistemas sanitarios de las comunidades gobernadas por el PP. Aurora, ¿cómo se destapa el escándalo de los cribados? Pues ahora se destapa a raíz de las propias denuncias públicas de las mujeres afectadas, que desde el año 2024 aparecen estos testimonios en distintos medios de comunicación, pero como historias individuales. Ese mismo año la Asociación Amama, que es la que está encabezando toda esta denuncia pública, ha explicado que se reunió con la exconsejera de Sanidad, Rocío Hernández, y hablaron, entre otras cosas, de que esta situación se estaba dando. Pero no fue hasta octubre de 2025 cuando aparecieron muchas más mujeres afectadas, muchos más casos. Y gracias a Amama también sabemos que no solo empezaron a salir más casos y la magnitud de esta problemática, sino que desde esa reunión que tuvieron en el verano de 2024, la consejería no se había puesto contacto con ellas ni habían hecho nada, aún sabiéndolo. De hecho, la primera reacción de la Junta fue el negacionismo, ¿no? Llegó a negar que ninguna empresa privada hubiera estado gestionando estos cribados, cosa que es falsa. Pues sí, así es. A pesar de que el presidente Andaluz Salud ha insistido en el propio pleno del territorio en que ninguna mamografía se derivó a las empresas privadas, hay al menos dos contratos que los desmiente, ambos de 2021. Uno con la compañía Centro de Diagnóstico Granada, por un valor de 8,8 millones de euros, y otro con la empresa privada Gestión y Ejecución de Sistemas de Información, por 18,5 millones de euros, que un contrato que se prorrogó en 2024 por otros 27 millones de euros. Esta última empresa que apuntas se supone que es la que hubiera sido encargada de realizar el envío de estas comunicaciones. Así es, de hecho la empresa se ha defendido diciendo que no, que ella no tenía que haberse comunicado con las mujeres. Después ha habido un baile de cifras, ¿no? En cuanto a las personas afectadas por estas negligencias y en cuanto a las mujeres que han desarrollado cáncer. Amama da unas cifras y la Junta replica con otras. Sí, la Junta de Andalucía desde el principio, como hemos hablado, ha intentado minimizar la cifra. Primero mantenía una versión que se desmontó en las primeras semanas en la que apuntaban que el error, como ellos lo llamaban, solo había pasado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y se trataban tan solo de 4 mujeres. Una versión que se ha demostrado con el paso de los meses que era falsa. La última cifra que estiman es que 2.317 mujeres no fueron contactadas por el Servicio Andaluz de Salud, de las cuales, según Moreno Bonilla, ha dicho recientemente que tan solo 23 son las que han desarrollado finalmente un tumor. Unas cifras que ya son bastante escandalosas, pero que según Amama se quedan muy por debajo de las cifras reales. La organización señala que podría tratarse de decenas de miles de mujeres que no fueron contactadas y 301 mujeres las que finalmente han desarrollado un tumor sin que nadie les contactara. ¿Crees que esto va a suponer un antes y un después en cuanto a la gestión de la sanidad por parte de la Junta de Andalucía? Pues eso parece, porque esta crisis no es más que un ejemplo de la política sanitaria orientada a las privatizaciones. Tan solo hay que ver el último macroconcierto puesto en marcha este otoño, que ha dado 533 millones de euros a empresas privadas en derivaciones. Unas privatizaciones que no solo están afectando a estas miles de mujeres, sino a toda Andalucía. Y los ceses y los cambios de nombre en la Consejería de Salud no parece estar convenciendo a la sociedad andaluza, como lo expone el último CENTRA, el CIS Andaluz, que augura que el gobierno de Moreno Bonilla podría tener un 2,9% menos de los votos en las próximas elecciones de 2026, lo que podría hacerle perder la mayoría absoluta. Es la primera vez que pasa que los votos del PP van en descenso, así que sí que le saldría bastante caro lo que ha pasado, ¿no? El problema es que hay vidas de mujeres en juego, hay y ha habido vidas de mujeres en juego para llegar hasta esta situación. Muchísimas gracias, Aurora. Muchísimas gracias a ustedes. Y nada, seguimos hablando y sigue contando también cómo lo cuentas desde el sur. Vale. Muchas gracias, hasta ahora. Asalto es una producción de El Salto. Después de escuchar a Aurora Báez hablando sobre los cribados, vamos a seguir con un espacio especial en este podcast Asalto de finales de 2025, en el que vamos a hablar de las 4 noticias del año, aquellos titulares que lo han petado en nuestra página web. Comienzo yo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por un ingreso psiquiátrico forzoso sin garantías. Esta es una de las noticias que más ha funcionado en visitas y para mí es una de las noticias más importantes de las que hemos publicado este año, porque supone dejar claro que España sigue abordando el tema de la salud mental desde el ámbito paternalista y punitivista. En este caso, nuestra compañera Débora Escobedo ha firmado un tema muy importante que recoge que el Tribunal Europeo da la razón a un enfermo que denuncia un internamiento forzoso sin contar con la presencia de su abogado. Es decir, estas malas artes que algunos podrían pensar que pertenecen al pasado están muy presentes y hoy sigue habiendo gente que pasa por un internamiento forzoso sin contar con las garantías mínimas. El Salto siempre atento a las cuestiones de salud mental. Ribera Salud, el gigante de la sanidad privada que rechaza pacientes cuyo expresidente denunció a Mónica Oltra. El año acaba con el escándalo destapado por unos audios del País en los que el CEO de Ribera Salud, que gestiona el Hospital Público de Torrejón en Madrid, daba claras órdenes para rechazar pacientes y así ganar más dinerito. ¿Pero qué es Ribera Salud? En esta pieza lo que intentamos explicar es que es una empresa con múltiples lazos con el PP de Valencia y cuyo expresidente incluso llegó a participar en el lawfare contra Mónica Oltra. Recordemos que Oltra fue vicepresidenta del gobierno del Pacto del Botánic. Ese gobierno comenzó a revertir privatizaciones sanitarias. ¿En manos de qué grupo? Pues de este mismo, de Rivera Salud. Así que unan los puntos. ¿Tú crees que en 2026 cae la ley 1597? Yo creo que Mónica García lo ha prometido y otra cosa es saber si realmente se va a materializar como debiera materializarse. Es decir, que supusiera la expulsión de las empresas privadas de la sanidad pública. Bueno, yo creo que con Junts y el PNV por ahí cerca es una necroporro. Y con el PSOE, porque el PSOE se va a encargar de dinamitarla desde dentro y poner limitaciones a la sanidad privada en lugar de prohibiciones. Lo escucharon en El Salto. Los bomberos forestales que fueron retirados del Barranco del Pollo en La Dana denuncian haber sido espiados. Nuestro compañero Tomás Muñoz nos ha ido contando los coletazos que ha dejado La Dana de Valencia durante este año, informando tanto del proceso judicial como de la comisión de investigación en el Congreso. Y también ha sido informando sobre las repercusiones sobre los trabajadores que se rebelaron contra Amazon. Y este es un ejemplo. En este caso, una denuncia de CGT condena rotundamente la instalación de una cámara oculta en la base de la unidad de Buñol y vinculan este seguimiento a haber revelado que fueron apartados del Barranco del Pollo el día de La Dana. Una veintena de trabajadores humanitarios afrontan posibles condenas de 20 años por ayudar a migrantes. Aquí tenemos un proceso judicial propio de la Europa Fortaleza. A principios de diciembre se celebró en la isla griega de Lesbos un juicio histórico. 24 trabajadores humanitarios estaban acusados, ojo, de tráfico de personas y pertenencia a una organización criminal. ¿Y por qué? Por salvar vidas, por labores de rescate. Este es un reportaje que ha firmado y que ha seguido in situ nuestra compañera Keral Castillo Cerezuela. Uno de los fichajes del año y una trabajadora también en el tema de fronteras, que ya sabéis es una de las grandes apuestas informativas del Salto. No dejes que escriban la historia por ti. 2026 lo escribes tú. Si todavía no lo has hecho, súmate a la comunidad del Salto. Regálate un medio propio. Aprovecha nuestra promo navideña y escribamos juntas 2026, con información rigurosa e independiente. www.elsaltodiario.com. Tema a fondo. En mayo de 2025, Javier H. Rodríguez nos comentó en una reunión de redacción que tenía un posible tema. Se trataba de la participación de un fondo de inversión en los festivales de música de media Europa. Se llamaba KKR y entonces no sabíamos nada de este fondo. Durante unos días nos pusimos a investigar qué era aquel fondo y cómo había trabajado con varias empresas y seguía trabajando con varias empresas de Israel en el presente. El 13 de mayo publicamos una información con el titular El fondo pro-israelí KKR se hace con los grandes festivales españoles de música. Una pieza en la que explicábamos que, a partir de una compañía llamada Superstruct Entertainment, este fondo había entrado en la propiedad de Sonar, Viña Rock o Resurrection Fest, entre otros muchos festivales. La información seguía a otras en las que hemos explicado cómo distintas multinacionales están colaborando con Israel mientras lleva a cabo el genocidio de Gaza. Pero al contrario que esas otras noticias, esta no se quedó en la mera denuncia, sino que se convirtió en una palanca para la movilización de grupos y proyectos musicales y también del público de esos festivales. Para hablar del alcance de esta noticia, estamos con Javier H. Rodríguez. Javi, ¿cómo estás? Pase, compañero, ¿cómo estás? Muy bien. Javi, ¿qué es KKR y por qué se ha hecho tan conocido en este año? KKR, como bien tú decías, es uno de los grandes fondos de inversión del planeta y uno de los más grandes, sino el que más de capital riesgo en el mundo. Se ha hecho famoso principalmente por dos cosas. Una, por adquirir Super Extract, como decías, por hacerse con la propiedad de Sonar, de Viñarrock, de Monegros, del Arenal Sound. Y por un segundo factor, que digamos que es lo que hizo que estallase, que se expandiese su conocimiento, que fue la investigación que publicamos desde El Salto, en la que revelamos sus vínculos, decidimos decir, pro-israelíes, ¿no? Principalmente, o en una primera instancia, a través de sus fundadores, que, como bien explicabas tú en la investigación, uno de ellos, Henry Kravis, fue donante de la famosa Nikki Haley en aquella campaña del Partido Republicano, que podría haber pasado sin pena ni gloria si no fuese porque había escrito o escribió aquel mensaje de acaben con ellos en un misil israelí dirigido a Gaza. Pero bueno, no solo eso. Otro de los factores que nos llevó a publicar esa investigación o ir adelante con ella fue que el propio KKR tenía o tiene en propiedad Yad 2, ¿no? Esa empresa que era una especie de idealista o lo que aquí conoceríamos como idealista y que ofertaba o oferta viviendas en territorios ocupados. Yo creo recordar que Sons of Aguirre fue el primer grupo, la primera banda que respondió a nuestra investigación diciendo que se borraban de todo lo que tuviera que ver con KKR. Tú has hecho muchísimo seguimiento de los grupos que siguen diciéndole. ¿Por qué crees que se ha producido el efecto cascada entre los grupos, las bandas, los DJs? Bueno, hay varios factores y sería difícil decir solo uno, pero digamos que los primeros grupos fueron los más posicionados políticamente, que digamos que empezaron un efecto arrastre para los otros, o al menos parece que les crearon un marco en el que empezaba a ser necesario en el mundo de la música posicionarse. Hay otro factor aquí que está teniendo más incidencia este año y es que uno de esos festivales es el Viñarrock, ¿no? Autodefinido como el gran festival para gente, podríamos decir, progresista o de izquierdas. Pero bueno, sin duda, el gran mérito de ese efecto cascada es de las audiencias de esos grupos y en general de la sociedad civil organizada que en esta marea de protestas y de malestar social por lo que el Estado de Israel está haciendo en Palestina encontró otro de los puntos donde hacer más presión desde sus posiciones. Hay que decir que la información que publicamos, todo el movimiento en contra de KKR ha tenido un alcance internacional. Han sido muchos los festivales que se han visto obligados a posicionarse, muchísimas bandas que han dejado de tocar, se ha sumado a otras cuestiones como la censura que hubo en BBC contra una de las bandas que salió diciendo aquello de facto de IDF. IDF, las FDI, sabéis, son el ejército israelí. Pero, como decías, Viñarrock posiblemente haya sido el más señalado. Alguien con muy mala baba por parte de la derecha decía, claro, el festival con más cufillas por metro cuadrado. Y se da la circunstancia de que en este diciembre ha salido el cartel del próximo Viñarrock, que Viñarrock ha respondido tirando para adelante, pero que no han cesado las críticas, siguen arreciando. ¿Cómo valoras la respuesta que ha dado Viñarrock a toda esta polémica a lo largo de todos estos meses y de cara a la edición de 2026? Pues a mí me parece que Viñarrock ha llegado al límite de la contradicción entre el festival progresista y la, o para gente de izquierdas, y la empresa multinacional que te cobra 15 euros por un litro de cerveza. Es cierto que hay un clima social o una burbuja de los macrofestivales, como bien explica el periodista en el que mucho nos fijamos para escribir esta investigación, que es Nando Cruz, que está a punto de explotar, si no ha empezado a explotar ya, por un modelo de capitalismo voraz en espacios culturales que, pues en este caso, se autodefinen a sí mismos como de izquierdas. La respuesta que ha dado pues era tibia cuando publicamos la información, que justo acaba de terminar el festival, y sigue siendo tibia ahora cuando incluso publicando un cartel absolutamente descafeinado, con agujeros muy grandes en el histórico de sus carteles, han sido incapaces siquiera no desvincularse de sus dueños, porque eso es técnicamente imposible, si podrían haber dimitido desde sus direcciones o así, pero ni siquiera consiguieron seguir las directrices que les pedía el BDS, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra el Estado de Israel. Y ya por último, Javi, firmaba esa pieza contigo. Sinceramente, ya decía antes, hemos publicado un montón de cosas sobre empresas que colaboran con Israel, que tienen todo tipo de vínculos. Sinceramente, no me esperaba la repercusión que ha tenido. ¿Tú te lo esperabas? ¿Y en qué contexto enmarcas este estallido del que hablábamos, de público, de bandas, de grupos, etcétera? En absoluto me lo esperaba, igual que tú, creo que nadie en la redacción se lo esperaba, pero está claro que llegó en un momento en el que la sociedad civil, junto con el movimiento de la vivienda, el movimiento pro-Palestina, son los más candentes en la calle, y igual que tampoco nos esperábamos, ni en el mejor de los casos, haber conseguido parar hasta 3 etapas de la Vuelta Ciclista, tampoco nos esperábamos esto. Y en unas visiones igual un poco más pesimistas o escépticas, yo personalmente voy haciendo seguimiento de este caso, no me esperaba, menos todavía que un año después o medio año después, de cara a la próxima etapa de festivales, se mantuviese candente. Y esto nos presenta o nos adelanta un verano complicado para el modelo de los macrofestivales, y un verano o un 2026 muy activo para la política o para el activismo de base. No nos podemos olvidar tampoco de la decisión de Radio Televisión Española de salir de Eurovisión, que a mi juicio se enmarca en todo este contexto de movilización a través de la cultura contra el genocidio. Como tampoco, Javi, te aviso, te anuncio que no nos hemos olvidado tampoco de Altri en nuestro repaso del año. Sé que os toca muy de cerca en Galicia y sabemos todo el trabajo que se ha hecho desde Osalto, por eso lo rescatamos, porque entre otras cosas es uno de los artículos más leídos del año, así que enhorabuena por partida doble. Muchas gracias, Javi. Gracias a vosotros, un abrazo. Asalto. Asalto. La actualidad en 20 minutos. Sabemos que no todos los artículos tienen el mismo recorrido en la web y las redes sociales, por eso estamos recuperando cada semana las joyas, esas piezas que hemos publicado y que contribuyen a cambiar nuestras ideas sobre lo que pasa en el mundo. Hemos pedido unas cuantas referencias a nuestros compañeros, nuestras compañeras del Salto, para realizar esta selección del año 2025. Y me permitís comenzar por un reportaje fotográfico, Exterminad a todos los salvajes, que ha publicado Bruno Teverin y que recorre los territorios de Palestina, Líbano, Siria, Egipto y Jordania. Es difícil trasladar a la radio las emociones que suscitan fotografías como estas de Bruno, realizadas durante casi una década. Teverin parte del concepto de orientalismo, explicitado por Edouard Said en 1978, que denuncia una forma de representación de los pueblos árabes basada en prejuicios como el de los salvajes o el concepto pervertido de terrorismo. Y es todo un ejercicio de fotoperiodismo situado que todavía, que por supuesto, podéis ver en nuestra página web. Y vamos ahora con nuestra joya audiovisual, porque desde El Salto TV producen verdaderas piezas plagadas de delicadeza, diría yo, y ellos nos han recomendado, y yo también recomiendo, la pieza Vivir y trabajar siendo pastora, que retrata la vida de Nerea. Nerea es una joven dedicada al pastoreo tradicional, esa profesión que está desapareciendo, pero que es esencial si queremos conservar una ganadería en equilibrio con el medio y abolir las macrogranjas. Pero claro, está desapareciendo porque, como vemos en el reportaje, es una profesión muy exigente, donde la conciliación entre la vida personal y laboral es compleja y, por qué no decirlo, no está bien pagada. En El Salto Radio hemos publicado este año decenas de contenidos, pero me voy a quedar con la serie que ha hecho Álvaro Lorite sobre la cultura underground de China. Pulsos bajo el cielo se llama. Es un podcast que nos descubre una serie de espacios de creación ocultos bajo el rodillo de este imperio emergente. Estamos en una sala de conciertos en Wuhan que no es conocida para la gran parte de la ciudad. Se trata de un bar pequeño en un bajo de una zona comercial de la ciudad. La mayoría de concurrencia son jóvenes con pintas, parches, crestas, pendientes y tatuajes. Han tocado un par de bandas que han calentado el ambiente. La gente está feliz y en el centro de la pista los bailarines perlados de sudor. Comienza el tercer acto de la función con una banda de street punk explosivo que pone de nuevo a bailar y a berrear a la pequeña masa. El cantante comienza a insultar a la gente del público en tono humorístico. «Que os jodan a todos, os odio». Varias personas se suben al escenario, se agarran al micrófono y le devuelven la pelota. ¡Que te jodan! La gente se ríe. Y entre tanto joder y joder, empieza a corearse un que le jodan al Partido Comunista. Y vamos con una de las muchas piezas que ha publicado nuestro compañero Javier H. Rodríguez, que siempre va tras la pista de la pasta que gasta especialmente la Xunta de Galicia y todas las diputaciones que se hallan en esa tierra. Y hemos escogido la pieza. Alfonso Rueda dio 1,2 millones a dedo al sobrino del presidente del PP de A Coruña para montar dos festivales. ¿Cuánto dinerito público mueven los festivales, no? Y en este artículo, además, lo que se demuestra es el modus operandi de este entramado de intereses. Estamos hablando de un personaje que se llama Gerardo Lorenzo Malvar, un joven empresario criado al calor de la banca internacional, que creó una empresa en 2025 con la única intención de hacerse con dinero público para organizar festivales. Es un personaje que, además, como ya he dicho, es el sobrino del presidente del PP de A Coruña y creó el festival Galiza Fest. A lo largo de agosto del mismo año, apenas 4 meses después de nacer su empresa, consiguió más de 900.000 euros de Turismo de Galiza, 25.000 euros de la Consellería de Deportes y 83.000 euros de la Diputación de Pontevedra. Todo por el Galiza Fest, un festival nuevo hecho por una empresa que antes no existía. Vamos con un reportaje sobre cultura que firma José Durán. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Los superhéroes de cómics son de derechas o son de izquierdas? Es una pieza que trata de discernir qué hay de cierto en los tópicos en torno a la filiación política y el sustrato ideológico detrás de personajes como Superman o Batman. Un artículo que transita por algunos de los callejones sin salida en los que estamos con respecto a la creación cultural hoy en día. Por ejemplo, si se puede ser coherente con un discurso de transformación dentro de la esfera de lo mainstream. Y te voy a contar una cosa, Sara. Después de leer este reportaje, me leí la novela corta de Cory Doctorow, que se llama Una minoría modélica, que trata de una especie, un trasunto de Superman, que comienza a trabajar por la justicia social. Black Lives Matter, etc. Si quieres, que se hace woke este Superman. El resultado, al final, es que el gobierno de Estados Unidos le pone en el punto de mira y le comienza a perseguir. Tenemos ahí una pequeña metáfora de lo que pasa con quienes se enfrentan al establishment. Y acabamos esta ronda de joyas con un reportaje que nuestra compañera Patricia Reguero firmó para la revista El Salto, que se titula En la sala de un juicio a una madre protectora. Es una pieza en la que nuestra compañera Patricia tomó un tren y se fue a acompañar a una madre que se enfrenta a la justicia simplemente por haber protegido a su hija de la violencia sexual que manifestó estar sufriendo por parte de su padre y de su abuelo. La acusan de sustracción de menores, cuando lo único que hizo fue huir con la pequeña para protegerla. Esta historia, que pareciera de ciencia ficción y un caso aislado, es una historia que se repite y que venimos documentando desde hace ya más de 4 años. Tenemos muchos casos parecidos que se engloban dentro de la figura de las madres protectoras. Y con esta crónica simplemente lo que se intenta reflejar es el ambiente del juicio y el trato que dan las instituciones hacia las mujeres que denuncian violencia sexual dentro de casa hacia sus hijos e hijas. Es que cuando Patricia escribe con tiempo no hay quien la supere, la verdad. Cerca de 2.300 personas no solo creen que otra forma de hacer periodismo es posible, sino que lo hacen realidad cada día, cada año, con su aportación. Si tú también crees que son necesarios medios que funcionen con otras reglas, te animamos a sumarte a la comunidad del Salto. Aprovecha nuestra promo navideña y escribamos juntas 2026, con información rigurosa e independiente. www.elsaltodiario.com. Tema a fondo. La vivienda es el gran tema económico y social de esta legislatura. Y a pesar de los anuncios, los desahucios nunca han dejado de producirse y los alquileres llevan subiendo 44 meses de manera consecutiva. Hoy, alquilar una vivienda cuesta un 33% más que hace 3 años. Para hablar del gran tema político del año 2025 y lo que queda, estamos con Martín Cúneo, coordinador de los contenidos de vivienda en El Salto. ¿Qué tal, Martín? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Martín, ¿crees que la vivienda se está llevando por delante la acción del gobierno de coalición? Bueno, es algo de que se lleva hablando mucho tiempo. Se ha llegado a definir la vivienda como una trituradora de las políticas sociales del gobierno por la simple razón que es el principal gasto de las familias y es lo que más ha aumentado. El alquiler ha aumentado casi un 100% y la vivienda no deja de subir año tras año. Ha subido un 12% en el último año. Estamos hablando de todos los esfuerzos que se han dado, desde la subida del salario mínimo a incluso otras políticas sociales que ha desplegado el gobierno, los dos gobiernos de coalición que ha habido, se están quedando en migajas comparado con lo que ha subido el precio de la vivienda. Hola, Martín. De hecho, lo que llama la atención, ¿no?, es que se haya cumplido un año y medio de la ley de vivienda y que parece que nada ha cambiado. ¿Es así? Es tristemente así. O sea, no solamente nada ha cambiado, sino que las cosas están muchísimo peor. La ley de vivienda tenía dos objetivos fundamentales que eran su razón de ser. Uno era evitar los desahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional y otra era que baje los alquileres. Y no se ha conseguido ni una cosa ni la otra y están mucho peor en ambos aspectos. En la cuestión de los desahucios es una fantasía pensar que, y así se advirtió, que si van a poder frenar los desahucios sin alternativa habitacional sin tener viviendas donde mandar a la gente cuando les toca un desahucio. Y no ha habido cambios al respecto y no ha habido y no los va a haber tampoco porque los planes que tiene el gobierno son completamente irrealistas. Está hablando de invertir en los siguientes 5 años en el plan de vivienda estatal 7.000 millones de euros, que es una migaja comparado con lo que se deciden en cada Consejo de Ministros, que se pueden gastar 10.000 millones de euros en armas en un solo Consejo de Ministros. En la Casa 47, que es el nombre que le han puesto a la nueva entidad pública de vivienda, plantean gastarse 10.000 millones, incluidos, que están incluidos en esos 7.000 que antes he dicho, que eso no da ni para empezar. Se necesitan probablemente 1 millón de viviendas nuevas y ahora mismo se está hablando de 40.000 viviendas que aporta la Casa 47, de las cuales un tercio ya están habitadas con contratos sociales. Y estamos hablando también de que hay una bolsita de viviendas en manos de la Sareb que no vamos a recuperar. La Sareb va a pasar sus viviendas a Casa 47. Lo que pasa es que ya han vendido las mejores viviendas, se han quedado las peores y las que ya estaban con contratos sociales que eran, digamos, invendibles. O sea, que no era, esa gente no se la podía ya echar de ahí. Entonces hay como unas 10.000 viviendas que pasan a este Casa 47 que ya estaban, eran de la parte social de la Sareb. Este año la vivienda ha despuntado como principal problema percibido por la población española y, sin embargo, apenas se habla ya de desahucios, ¿no? ¿Qué crees que pasa para que haya esta desconexión entre la percepción del problema y la invisibilización de sus consecuencias sobre la población más vulnerable? Bueno, tiene mucho que ver con el discurso de la extrema derecha que no solo afecta a la extrema derecha, sino que afecta también cada vez más a partidos de centro y socialdemócratas, como es el caso del PSOE, como el caso de Junts mismo, que ha condicionado y está condicionando cada vez más la política del gobierno. De las pocas cosas que va a hacer el gobierno en los siguientes meses es un acuerdo con Junts para acelerar los desahucios, por ejemplo. Entonces, la victoria de ese discurso que culpabiliza del problema de la vivienda a los pobres, a los inquiocupas, a la gente que no tiene más remedio que ocupar, es parte de este cambio de la forma en que nos enfrentamos a esta realidad que no podemos acceder a una vivienda. Además, el PSOE no asume su parte de culpabilidad en lo que está sucediendo y tiende a decir que la pelota está en el tejado de las comunidades autónomas. El problema de la vivienda es muy amplio. ¿Por dónde crees que debemos de empezar para solucionarlo? Hay distintos niveles. El más urgente probablemente sea aprobar una moratoria para los 60.000 desahucios que se producirían en los siguientes meses, de una moratoria que se aprobó en medio del escudo social. Pero es parte de la trampa de este gobierno y no es algo nuevo. Llevan haciéndolo desde el 2020. Se esperan a la última semana del año para llegar de forma providencial y parece que están haciendo algo en materia de vivienda. Y claro, han estado sin aprobar una ley que dé derechos a todas las personas que están amenazadas por desahucios y año tras año lo van prorrogando y ahora con el problema que ya Junts no les hace el mismo caso que antes y tienen probabilidades de no poder aprobarlo. Pero eso sería solo el principio y lo básico y probablemente lo harán porque llegarán como si fueran Papá Noel y darán, venga, pues aprobamos una moratoria. El problema es que el año que viene, en el 2026, se prevé que va a haber 600.000 renovaciones de alquileres con unos aumentos increíbles que comprometerán la estabilidad financiera, emocional y vital de 600.000 familias. Estamos hablando de probablemente de 2 o 3 millones de personas. Aprobar una congelación de todos esos alquileres sería una medida que mostraría cierta buena voluntad por querer resolver el problema y sería solo el inicio. Realmente lo que se necesita es una intervención masiva del mercado de los alquileres. Sería lo único que podría no solamente dar un respiro a la familia, sino dar alguna posibilidad muy remota de que pueda recuperar la legislatura. Estamos hablando de prohibir todas las compras-ventas con fines especulativos, prohibir los alquileres de temporada o por lo menos hacer una regulación seria como la que se está intentando aprobar en Cataluña, regular el alquiler por habitaciones e intentar taponar todos los agujeros que dejó la ley de vivienda. ¿Eso lo podría hacer el gobierno? Podría intentarlo. Pues seguiremos hablando de vivienda, seguiremos escribiendo y leyendo de vivienda con Martín Cuneo. Muchas gracias, Martín. Gracias, Martín. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en 2026. Asalto. Asalto. La actualidad en 20 minutos. Vamos acabando ya este podcast que está quedando larguito, pero no digáis que no tiene buen contenido. Y le vamos a poner la guinda con nuestras recomendaciones culturales del año para lo que tenemos aquí a la mejor persona que podíamos tener, que es nuestro responsable de cultura, José Durán. Hola, José, ¿qué tal? Hola, Sara. Pues muy bien, muchas gracias. Encantado de la invitación para hacer una serie de resumen, ¿no? Una especie de algunas cosas que hemos leído, que hemos escuchado este 2025. Y muchas gracias por lo de decir que soy la persona más indicada para ello. Antes de nada, vamos a hablar de los fenómenos culturales del año. Yo veo muy claros el del cine, el de música, el de literatura, no tanto. Vamos a ver si habéis visto, en primer lugar, Sirat. ¿Y qué os pareció? He visto Sirat y me ha parecido que se ha hinchado el perrito. Me ha parecido que se le ha dado mucho bombo a una película, bajo mi punto de vista, con un argumento tirando a pobretón, y que pese a que tiene un primer impacto que te vuela a la cabeza, luego ya todo se convierte en una especie de Kill Bill a la española que no le veo yo mucho el sentido. Yo no la he visto. Bien, yo más a favor que en contra de Sirat, pero bueno, yo creo que la película palestina en los próximos Oscars pues se debería llevar el galardón solo para ver a esos palestinos en la Meca, que en otro tiempo fue del sionismo. vamos a hablar del fenómeno musical. El año se ha hecho esperar, es el Lux de Rosalía. José, ¿lo has escuchado? Sí, ya lo he escuchado por fin. Debo decir que he tardado un poco en escucharlo. Y me ha parecido un poco lo que me esperaba. Con ella me pasa esto que hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Que escucho sus discos y me alucinan algunas partes. Hay canciones que digo que qué bonitas, qué bien hechas. Pero es verdad que luego casi no me acuerdo nunca de ellos y nunca me apetece volver a escucharlos. Y me parece que con Lux me va a pasar un poco lo mismo. Tiene ese aspecto de disco muy trabajado, de obra completa, con varias lecturas, incluso podemos hablar de demasiadas lecturas, ¿no? Se ha publicado mucho al respecto sobre este disco, se ha comentado mucho, pero me da esa sensación de que no volveré a escucharlo mucho. Entonces, es una opinión rara esta que digo, pero es lo que me pasa con ella en general. Yo, como ya comenté en Petit Comité en redacción, lo escuché un día del tirón y se me levantó un dolor de cabeza importante, así que no creo que vuelva a escucharlo. No me ha cambiado la vida. Y lo que sí es cierto es que el primer single me gustó bastante y me sorprendió, pero de ahí al resto del contenido y luego ya está todo el tema de la involución, ¿no? De la que es largo y tendido y podríamos estar horas hablando de eso, pero vamos, que no me ha cambiado la vida. Yo lo único que me he dado cuenta después de escuchar el disco es de que me iban a tirar con toda seguridad de la puerta del Berghain de Alemania porque ya no soy moderno. Bien, José, pues ahora ya sí. ¿Cuáles son las recomendaciones literarias que traes? Pues os traigo 5 libros. En mi opinión, son los 5 libros más destacados de los que yo he leído en 2025. Es verdad que quizá este año no ha existido ese fenómeno, ese nombre propio, que en otras temporadas sí lo ha habido. Y seguramente tampoco es que al salto nos interese mucho, ¿no? Pero bueno, a ver qué os parecen estos 5 títulos. Los dos primeros son 2 novelas. Marciano, de Nona Fernández, y El corazón revolucionario del mundo, de Francisco Serrano. Marciano es una novela de Nona Fernández que, para mí, consolida a esta autora, a esta escritora chilena, y que además es un poco como una especie, digamos, de destilado de lo que ella suele escribir en otras novelas. Es una autora muy particular, muy interesada en la reconstrucción de la memoria histórica de Chile, y lo hace desde una perspectiva muy original, yo diría. Esta novela se titula Marciano. Otros trabajos suyos anteriores se titulan Space Invaders o La dimensión desconocida, y tiene una cierta fascinación por los ovnis, los fenómenos inexplicables, y lo relaciona muy bien pues, con todo lo que sucedió en su país, en Chile, durante la dictadura de Pinochet. Este es el caso de este último libro de Marciano, que a mí me ha gustado muchísimo por la propia forma en la que está escrito. En este libro ella reconstruye la vida, la trayectoria y la militancia de un personaje que participó en un comando militar que intentó atentar contra Pinochet. Y lo hace pues, a través de visitas en la cárcel donde este personaje está cumpliendo condena y las diferentes conversaciones que mantienen, ¿no? Es novela, no es ensayo, y es realmente original, muy recomendable. El corazón revolucionario del mundo, de Francisco Serrano, tiene cierta similitud, se puede decir, en el sentido de que este autor extremeño se interesa por fenómenos de terrorismo, fenómenos de grupos armados, de grupos políticos armados durante los años 70, y los sitúa en una atmósfera en la que pasan cosas raras. Además, en este caso, en el corazón revolucionario del mundo, él se interesa mucho en los tiempos muertos, por así decir. ¿Qué hace un comando que está preparando una acción hasta que la acción sucede? Están un mes, 2 meses, 3 meses en una casa lejos de su hogar, donde no conocen a gente, donde no conocen a nadie, y ahí él un poco se interroga por eso, por qué hacen y cuáles son las relaciones que se establecen entre ellos. Una novela muy recomendable, El corazón revolucionario del mundo. Además, es, digamos, la primera novela que Serrano publica en una editorial grande, en este caso Tusquets. Después, es su cuarta novela, él ya lleva una trayectoria. Y si en La costa desaparecida, que era su anterior novela, trataba él de una manera muy, muy personal el western, en esta Pues ya os digo, es esta cosa de los comandos armados políticos de los años 70 y desde un punto de vista también muy, muy especial. Otro título, el tercer libro que os quiero recomendar, guarda algo de relación con los dos anteriores. Se titula Calle Londres 38, lo ha escrito Philip Sands, que es un abogado británico que participó en el juicio a Pinochet. Es un libro difícil de catalogar porque parece como una especie de reportaje, pero está escrito con mucho ritmo. Parece que es una novela un poco como de intriga también. Y lo que cuenta es la relación entre Pinochet y, bueno, algunos antiguos líderes nazis que se escondieron o que se exiliaron en Chile durante la dictadura de Pinochet. Pero lo hace muy, muy interesante. Él lo cuenta de una manera muy interesante, con muchas referencias a literatura, también la parte en la que cuenta la detención de Pinochet en Londres. Es interesante porque él habló con Baltasar Garzón, con Juan Garcés, que es un abogado español que estuvo exiliado en Chile muchos años. Cuenta el proceso de cómo se llegó a hacer posible la detención y el juicio de Pinochet, pero ya os digo, con mucho ritmo y, vamos, muy, muy recomendable esta lectura. Philip Sands, Calle Londres 38. Y luego los dos libros que me han gustado mucho, que son muy, muy originales y muy especiales. El primero es Coné de Curcuspín, de Mario Obrero, que es un poeta joven. De hecho, su juventud es una de las cosas que más destacan, porque llama mucho la atención cómo habla, cómo escribe, ¿no?, este chico, Mario Obrero. Y en este caso, en Coné de Curcuspín, lo que hace es una especie de defensa o de... Sí, de defensa, digamos, pues del uso y del conocimiento de los distintos idiomas que se hablan en España. Lo escribe muy bonito y además lo hace de una forma, sin ser un manifiesto, sin ser un panfleto, pero es tremendamente político y tremendamente vital. No, esta cosa de querer conocer y de querer utilizar, pues, el asturiano, el euskera, el gallego, el catalán, ¿no? Pues los distintos idiomas que no son el castellano y que se hablan en España. Vale, y el último, ¿y cuál es la última de esas cinco recomendaciones? Pues la última es una obra que es totalmente inclasificable. La ha publicado la editorial de Contexto y la firma Ana Molina Ita, que es una profesora que ejerció de profesora en un colegio público en el barrio de Ventilla, en Madrid, hasta el año 2017, creo, o algo así. Y ella lo que hizo, entre otras cosas, en este colegio el alumnado es migrante, fundamentalmente, migrante y gitano, y lo que hizo, una de las cosas que hizo, fue distribuirles a sus alumnos una serie de libretas para que fueran escribiendo cosas que les gustaran o cosas que no les gustaban, o cómo se relacionaban con ella, o con la escuela, o con su familia. Entonces, lo que ha publicado, que se titula Un diamante en la basura, y es, pues, una especie de selección, de todos esos textos, de todos esos, a modo de diario también, que sus alumnas y sus alumnos le escribían. Y es realmente es una joya. Venga, cuéntanos, José, solo danos el título del disco, o los dos discos, o los tres discos, si quieres, que más te han marcado en este 2025. Venga, pues rápidamente, serán tres discos. El primero es de Nicholas Jarre, que es un productor de música electrónica estadounidense, aunque de familia chilena y palestina también. Se llama Piedras 1 y 2. Hay que escucharlo. Una cosa de electrónica, pop, de muy raro, muy, muy interesante y con mucha carga también política en su caso. Otro disco que os recomiendo mucho es de unos veteranísimos punkis que se llaman The X, que vienen de los Países Bajos, de Ámsterdam, que llevan como 50 años tocando y que aún así acaban de sacar este año un disco, If Your Mirror Breaks, que a mí me ha encantado, la verdad, y que a estas alturas pues no me lo esperaba. Legendario siempre The X y no es un adjetivo que regalemos aquí en El Salto. No es gratuito, no. Y el tercero es un descubrimiento, es una cantante libanesa que se llama Yasmin Hamdam, es de Líbano pero vive en París, y ha sacado este año su tercer disco, I Remember, I Forget, después de 8 años de silencio. Había estado 8 años desde su disco anterior, y la verdad es que es un disco, bueno, a mí me ha cautivado. Es un disco como de pop electrónico, digamos, pero claro, pues con ese aire árabe, ¿no? Y realmente es muy, muy bonito. I Remember, I Forget se llama. Y muy bonitos los videoclips, por cierto. José tiene una característica que es que no consume esa marca, ese sello del mal que se llama Spotify. ¿Dónde escuchas estos discos, José? Pues estos discos, estos tres, están en Bandcamp, por ejemplo, que es una plataforma interesante en el sentido de que prácticamente conoces, bueno, directamente a los músicos, o les puedes comprar los discos directamente sin intermediación. Pero bueno, sí utilizo Spotify a veces para escuchar cosas, ¿no? Para probar cosas. Oye, pues esto mola, pues venga, voy a escucharlo, ¿no? Pero normalmente utilizo más Bandcamp. Pero no estás afiliado a Spotify, que es lo importante. No estoy afiliado. Muy bien, Sara Plaza, no podemos pasar sin tu recomendación del año. Bueno, pues venga, vamos, la cosa va de libros. Vamos a tirar un poquito para esta casa y a mí la verdad que me ha gustado mucho leer el libro de nuestra compañera Patricia Reguero de la editorial La Imprenta, que se llama Todo lo que pasó el día que me mordió mi hija. Es un libro de relatos, un libro de retazos de vida de Patricia Reguero con algo también de ciencia ficción, que revela un poco el monstruo que llevamos dentro muchas madres después de dar a luz. Habla de miedos, de contradicciones, habla de violencia estética, habla de muchísimos temas que nos apelan a muchas mujeres que hemos nacido a finales de los 70, a principios de los 80. Eso por un lado, y luego, por supuestísimo, una de las mejores entrevistas que he hecho este año fue a Fátima Ouassak. La editorial Capitán Swing retomó el libro El poder de las madres, que fue un súper éxito en Francia, y habla sobre las madres como sujeto político, especialmente las madres migrantes, como gracias a su lucha en las zonas más bombardeadas y deprimidas de París han conseguido muchas victorias. Y es muy inspirador el libro. Bien, nos vamos. Yo tengo la cabeza hecha puré por las lecturas inconexas, pero también, bueno, pues me quedo con un libro que nos envió Errata Naturae este comienzo de año, que se llama Deseo cenizas para mi casa, de Daria Serenko. Pues una pequeña joya, como todas las de esta sección de recomendaciones, que nos habla, digamos, de la represión política en la Rusia de Vladimir Putin. www.elsaltodiario.com. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias, José. Y muchísimas gracias, Pablo. Y muchísimas gracias también, gracias a Eloy de la Haza, que realiza este programa, a Susana Albarrán, que está aquí con la asistencia técnica, y a nuestro compañero Yago Álvarez. Un muy fuerte abrazo en estos momentos. Un besito, Yago. Tan complicados. Nos vemos en 2026, volvemos en enero, esto es Asalto. Vuelve a tu cita semanal cada jueves después de las Navidades.